gusta la mona y le encanta plaquear. Con ese fuleteo la viniste a armar. Dale no pares tú, continúa tú, continúa fuleteando y chocando. Me estoy calentando, me estoy alocando. Tu fuleteo que se me está excitando. Dale tú no seas perdida como tu amiga brígida. Bailaba más tensa y perdida. La bien enfurecida, andaba agresiva. No tengo la culpa que no baile fuleteo. Te quedaste sin tiempo con el sandungueo. Tú sabes que los tiempos van a cambiar. Vas a echarle ganas, chica, ponte a bailar. Oh, shit.